Para conocer cuál es la situación de alguna de estas empresas, principalmente las nucleadas a la rama metalúrgica, estamos en contacto con Manuel López, dirigente de la UNRRA departamental Paysandú. López, ¿cuál es la situación que tienen tus trabajadores? Realmente una situación de larga data, donde en función de algunas movilizaciones, medidas tomadas por los trabajadores nucleados en el sindicato, se pudo destrabar algunas situaciones, haber algunos incumplimientos, compromisos hacia adelante que a lo último está generando esta situación, que es incumplimiento de pago de salario, beneficio y alguna retroactividad que quedó en cuanto a reajuste salarial. En un principio los trabajadores, atendiendo un poco la situación por la que atravesaba la empresa de liquidez, siguieron manteniendo, funcionando el sector de trabajo, y cuando y en la medida que se conversaba y se buscaba que se cumpliera con lo acordado, sobre todo con salarios y beneficios, mantener la parte operativa. Bueno, hoy ya se ha hecho totalmente difícil esa situación, ya deudan más de 2 meses de salario, ya deudan licencia, y lo que es peor, hay más de 2 centenas de trabajadores que están suspendidos, algunos en el seguro de paro y otros que ya se le ha terminado el mismo, y no renuncian ni con todo derecho a la pertenencia a la empresa, porque el gran tema es cómo se pagan los adeudos hasta de posibles despidos, que tendría que concretarlo la misma. Por resolución de asamblea, esta situación se va a seguir manteniendo hasta el 22, donde hay una instancia en la Oficina de Trabajo, el Ministerio de Trabajo en Montevideo, para encontrar una solución, si es que la hay, y si no, determinar alguna otra medida definitiva por parte de los trabajadores. Digo definitiva porque, de hecho, durante todo este tiempo se van a estar tomando medidas en los centros de trabajo, tanto en el polígono como en los trabajos que se hacen por fuera, en una lógica forma de denunciar la situación que sigue aún planteada, ¿no? Así que hoy por hoy eso fue lo que resolvió la Asamblea de Trabajadores. En su mayoría va a estar participando, yendo a la empresa, pero no trabajando. Si realizan alguna tarea, la misma va a ser interrumpida en el momento que los trabajadores crean conveniente. Y irán viendo alguna diversificación en la forma de lucha fruto del contexto crítico que tenemos de empleo, ¿verdad? López, Tecnogroup, ¿cuántas empresas tiene en total este grupo financiero? Hoy nosotros sabemos de 11 empresas que están vinculadas a la empresa madre, que es Tecnogroup. ¿En qué rama ellos trabajan? Rama fotovoltaica, de la construcción, mecánica y todo un sostén operativo de esas principales ramas de actividad. ¿Brindan servicios al Estado o también a otros privados? Mayoritariamente hoy están trabajando con grupos privados, con empresas privadas concretamente, sobre todo en el área de la construcción. Tiene algún vínculo con los gobiernos, de algunos gobiernos departamentales, donde también tiene problemas, pero bueno, son parte de la situación que tiene la propia empresa, ¿no? Estas 11 empresas, ¿cuántos trabajadores tienen en total? En el momento, trabajando queda muy poco. En el momento pico de trabajo de las empresas, se agrupó más de 1.300, 1.400 trabajadores. ¿Podemos decir que la situación financiera de este grupo de empresas es delicado, teniendo en cuenta que adeuda salarios, licencias, pero además tiene atrasos en el BPS y tiene atrasos con acreedores que le proveen insumos? Y para nosotros esa es la situación, la tenemos que visualizar de esa manera, porque si no, otra explicación no sería entendible. Lo extraño es que es algo que se arrastra de hace meses. Por eso decía que los trabajadores en determinado momento tuvieron algunas contemplaciones en función del trabajo mismo, de la operatividad, de los recursos para cubrir adeudos y todo lo demás, pero ya a esta altura es insostenible, fruto de que no ha habido algún tipo de señal